Ahora en Frecuencia Abierta, se encienden imágenes de El Deporte. Los deportes tienen la dinámica en la voz de Federico Buisani. Información confiable para todos en todo momento. Deportes. La bienvenida a Federico Buisani en Aspen FM. Federico Buisani, buen día, ¿cómo está? Bueno, buen día, Jorge, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Muy bien, queriendo hablar con ustedes sobre lo que pasó y sobre lo que se viene. Sí, bueno, anoche tuvimos el clásico en Maldonado y bueno, fue victoria de Peñarol por 1-0 con gol de Ramón Arias. Dentro de lo que nos queda del futbolístico, yo creo que es la ratificación de la diferencia que hay hoy entre Nacional y Peñarol. Más allá de lo circunstancial de ganar el clásico, ¿no?, por un gol, me parece que Peñarol está un escalón arriba que Nacional en tiempo de trabajo seguro, pero también en individualidades, en funcionamiento. Ayer en el primer tiempo ya fue un poco más que Nacional, pero no logró concretar jugadas de gol. La Quintana otra vez volvió a ser figura en tres cuartos, pero no cerró bien las ventajas que lograba. Tuvo alguna jugada preparada con algún remate de Cepelini a las manos de Martín Rodríguez. En ese primer tiempo hay una jugada que para mí existe penal de Lizalde sobre Otormín, porque llega tarde y con la cadera lo termina derribando. Es verdad que la caída de Otormín es exagerada y que el árbitro entiende que el jugador se deja caer en el golpe. Yo creo que el jugador llega tarde y termina golpeando al futbolista de Nacional. Fue de las pocas situaciones que Nacional también había tenido como protagonista en ataque en ese primer tiempo. Buenos trabajos de Peñarol en Aguirre Garay, Ramón Arias en el primer tiempo, la Quintana. Pero el arranque del segundo tiempo tiene una jugada ahí que pudo cambiar el clásico, un remate de Fagundes que pegó en el horizontal. Y al ratito el gol de pelota quieta de Peñarol, una distracción defensiva, ¿no? Porque Ramón Arias aparece muy solo para cabecear. La Borda tenía dos jugadores, se ve que se repartieron mal las marcas en el fondo de Nacional. Y la Borda pierde Arias, termina apareciendo solo. Y bueno, con un golpe de cabeza hacia abajo pone el 1-0 del clásico. Después hubo, yo diría, control de Peñarol con algunas situaciones para el contragolpe. Nacional buscó. Pero me parece que Nacional tiene dificultades, primero porque lleva 20 días de trabajo nada más Pablo Repeto, porque hay jugadores que fueron llegando más tarde, pero también por un tema de calidad de plantel. Yo creo que en este momento se nota la diferencia de jerarquía en algunos lugares de la cancha, en situaciones opuestas donde Peñarol tiene jugadores con roce, con experiencia, que llegaron al club para ser titulares. Y creo que las incorporaciones de Nacional en algún caso son jugadores como para completar un plantel, pero no para ser desnivelantes, ¿no? Veremos con el paso de los días y el tiempo de trabajo, pero yo no veo un Gargano Nacional, no veo un zaguero como Cachila Arias, no veo quién toma las riendas del equipo ante una situación límite. Es verdad que no estaba Ocampo y que no estaba Rochet, que son bajas que Nacional tenía, que van a estar en la temporada en el plantel, pero me parece que el problema o la denuncia mayor está en el estilo de juego que pretende imponer Repeto con mucho fútbol por afuera, pero con jugadores que no son garantía de rendimiento, ni Treza, ni Otormín. Bueno, el colombiano Castro para mí fue muy bien defendido en varios duelos directos con Aguirre Garay. Recién en el final del partido, cuando fue a jugar por derecha, tuvo algún arranque auspicioso. Pero yo creo que la preocupación para Nacional tiene que estar en eso, ¿no? En el poco tiempo de trabajo que lleva, en la derrota, y en el hecho de que por ahora no se vislumbra un equipo con cierta jerarquía como para pelear el campeonato uruguayo y después, bueno, ni que hablar, tener una buena figuración en la Copa Libertadores. El clásico, bueno, termina con ese 1-0. La actividad de los grandes va a seguir el fin de semana. Peñarol, que tuvo dos casos de COVID, Piatri y Rubén Bentancur, que se pierden también la final del próximo día, domingo, de la Supercopa. Peñarol juega el domingo la final de la Supercopa con Plaza, y Nacional el sábado va a tener otro partido más internacional, el último, contra San Lorenzo. Algún apunte del campo de ayer. Primero, me sorprendió que fue más gente de lo que yo esperaba, una muy buena concurrencia, un gran dispositivo de seguridad. La realidad es que en el estadio y fuera del estadio no hubo mayores inconvenientes, trabajó muy bien todo lo que es jefatura y todo lo que fueron los accesos al partido. De hecho, quedó gente detenida que no podía ingresar al fútbol porque estaba en la lista negra, más de 12 personas que identificaron y que no los dejaron entrar. En ese aspecto, la verdad que se cumplió con un gran plan de seguridad Maldonado. Te diría que lo único negativo, más allá de las situaciones que apacaste, ¿no?, que obviamente es triste y rechazable, apunto a un tema que, la verdad que yo estando en el campus, me sorprendió que fue la mala iluminación del campo de Maldonado. Yo te digo que si esto fuera un partido internacional organizado por Conmebol, la realidad que no pasamos por la puerta del campo con la iluminación como está hoy en día. Sé que la intentaron mejorar porque lo hablé con Pedro Barrios y pusieron algunos focos que trajeron del Centenario, pero el segundo tiempo costaba con una iluminación muy muy precaria para lo que es este estadio maravilloso que tenemos en el Uruguay, y que la verdad necesitaría rápidamente una mejora, porque si no, de lo contrario, es muy difícil pensar en partidos internacionales o en partidos nocturnos. De hecho, me llama la atención que la AUF haya mantenido la fijación del partido Peñarol Plaza el domingo con una iluminación tan precaria que complicaba a quien paga una entrada para ver el partido, a la calidad de la transmisión de televisión y a los protagonistas en el partido. Sí, coincido contigo, y además hay coincidencia generalizada en ese sentido. Es uno de los debe que tiene el campus. Además, no solamente la iluminación ya de por sí es ineficiente, sino que la tecnología de hoy ya requiere de otro tipo de iluminación, ¿verdad? Claro, pero a mí una cosa que me llamó la atención es que yo miraba las torres de iluminación y la mayoría de los focos quemados, o sea, muchos focos apagados o que están quemados o que se ve que corresponden a otro tipo de tecnología, pero en el segundo tiempo se notó claramente la falta de claridad para ver el partido. Capaz que a través de la televisión no se detecta tanto, pero estando en cancha, la verdad que costaba identificar, o sea, costaba ver con claridad, era como un partido nublado, y sobre todo pienso en una final de Supercopa, en un partido oficial. Yo digo que si mañana la AUF hiciera una inspección con Conmebol no habilita a jugar el campus un partido con luz nocturna. Y acá porque no hay un pedido de la televisión, porque la televisión se adapta a lo que le dan. Pero hasta desde el punto de vista televisivo es una muy mala imagen. Yo entiendo que la final del domingo fue un pedido que la AUF le hace a Maldonado, no es que Maldonado lo pida, porque este partido se iba a jugar en Durazno, y por el tema del COVID Durazno renunció al partido, pidió la postergación, y es como un pedido que se le hizo a Maldonado para llevar la final, ya que el Centenario lo quieren cuidar para el partido Uruguay y Venezuela. Pero digo también que en Montevideo hay escenarios que estaban prontos para recibir este partido, no sé, pienso en el Parque Viera, en el Estadio Francini, con muy buena iluminación, y que de repente el partido podía tener una visibilidad diferente para la gente. Federico, ¿tu reflexión sobre el caso Chapacase? Bueno, grave, triste, obviamente que uno espera primero que se pronuncie la justicia, pero ya el hecho de que un futbolista profesional esté envuelto en un tema delictivo me parece lamentable de todo punto de vista. Si me guío por su primera declaración, simplemente por lo que declaró a la policía, y es lo que está en el expediente policial, por eso hago referencia al tema, él dice que traía esa arma para entregarla a la barra, es absolutamente condenable, y sea que Chapacase o el que sea, tiene que estar afuera del ambiente del fútbol y pagando las consecuencias. Está claro que si esto se ratifica, además, yo creo que pase lo que pase, el jugador no va a seguir en Peñarol. Y acá lo grave, porque esto es un gran golpe para las familias que apacaste, para su madre, para el entorno familiar, que bueno, hace mucho tiempo que vienen lidiando con un pibe que solucionó el fútbol con 15 años, ¿no? En primera, que ya tiene un recorrido largo porque ha estado fuera del país en diferentes lados. Lo que pasa que eso de la importancia de la formación del deportista y del jugador, a veces los transfieren tan precoces que no están ni preparados para salir al exterior, y en este caso volvió, y a veces el retornar tampoco, si no tenés las juntas adecuadas, no está bueno. Y bueno, él ya había tenido alguna dificultad. La realidad que esto le puede marcar la carrera deportiva, porque el jugador tiene un contrato de 2 años con el Sassuolo de Italia, pero me imagino que también los futbolistas tienen cláusulas dentro de esos contratos, y si esto se ratifica y el jugador es formalizado, hasta puede perder lo que es la chance de su contrato en Italia y quedar en situación de libre. Y con la situación de libre, con lo que es hoy la información a nivel mundial, mañana ponen la película que apacase y va a estar vinculado con una foto detenido en la ruta, con un arma de fuego, ¿qué equipo en el mundo después se toma la posibilidad de contratarlo para que siga su carrera deportiva? Entonces, yo digo, más allá del hecho que pudo haber todavía sido gravísimo, porque si esa arma, como él declara, como él dice, termina en la tribuna y esa arma después mata a alguien, las consecuencias pudieron ser nefastas de todo punto de vista. Por eso digo, la gravedad del hecho como aspecto fundamental, y sobre todo, bueno, algo que debe ser totalmente repudiable, ¿no? Que un deportista profesional, en este caso, un jugador de fútbol, esté vinculado a la barra brava a llevar un arma que iba a terminar en la tribuna. Reitero, y hago este comentario marcando que esto es lo que declaró el jugador y lo que está en el parte policial. Se nos cortó la llamada. Triste, porque el jugador de fútbol para mí tiene que ser lo más sagrado en este deporte y tiene que estar siempre por fuera de cualquier tipo de vinculación. No es que me sorprenda, porque la historia de en equipos grandes de jugadores, vinculación barras, dinero, pero ya un arma, portar un arma que iba a terminar una tribuna y que podía matar a una persona, a un hijo, a un padre, a un amigo, a un compañero, sea el color que sea, acá no podemos tener doble lectura. Ni el mensaje tiene que ser diferente. Y me parece que en eso, como club, Peñarol, el fútbol uruguayo, la Mutual de Jugadores, todos deberían repudiar enérgicamente lo que ocurrió ayer. ¿Expectativas reales que te genera el partido de Uruguay hoy? Mira, la primera y fundamental, ganar. Más allá de que juegue bien o mal, quiero ganar, porque es un partido clave, Jorge, para que Uruguay vaya a Qatar. Ya te lo vengo señalando hace varios días. Ganando este partido, no tengo ninguna duda que Uruguay está en Qatar. Si no ganamos, empiezo a ver un panorama realmente ya decididamente complicado y cada vez más afuera, incluso hasta empatando. Después, claro, la valorización la haces también de acuerdo a cómo se dé el trámite, ¿no? Si de repente vas perdiendo 2-0 y empatás 2-2, bueno, hay una capacidad de reacción, hay un análisis diferente. Pero lo que más me interesa, más allá del rendimiento del equipo hoy, que te estrena técnico, es ganar porque los puntos que ahora precisamos. Yo creo que ahora Uruguay, más que funcionamiento, más que mostrar alguna cosa distinta, lo que necesita es resultados, necesita ganar. Y ahí está el compromiso de los futbolistas, que hemos dado autocrítica en las declaraciones previas, del entrenador, que veremos qué equipo termina colocando, con todo este misterio que ha hecho de tratar de que no se filtre absolutamente nada, y la realidad que lo ha logrado, porque estamos ahora del partido y no sabemos el equipo de Uruguay, podemos especular, pero no tenemos certeza quién va a ser el arquero, por más que puedo pensar que va a atajar Rollet, y que la mayoría de los jugadores van a estar alineado, te diría, ¿qué significa eso? Que va a estar Godín, que va a estar Josema, que va a estar Viña, que va a estar Valverde, que va a estar Bentancur, que puede estar Vecino como volante central, que van a estar juntos de vuelta Cavani y Suárez, que se habla de Arrascaeta atrás, pero bueno, son todos jugadores que tuvieron el ciclo Tavares con continuidad. Acá lo que seguramente Alonso confía es en la jerarquía de esos jugadores, en la capacidad que tengan como para lograr una victoria hoy, sacarles el mayor jugo posible, y bueno, seguramente también desde lo táctico plantear algo distinto, ¿no? Que seguramente en algún momento va a tener una presión alta, en otro momento recostarse, pero acá lo fundamental es ser eficaces en ataque, defender bien, saber que en la pelota quieta se puede definir el partido, como pasó ayer en el Clásico, lo mismo en una eliminatoria, mucho más con un juego aéreo tan potente como tiene Uruguay. Entonces, todas esas cosas que se saben en lo previo, después está la realidad del partido y cómo termina ocurriendo. Pero bueno, la expectativa es ganar para seguir con vida rumbo a Qatar. Ojalá que eso se dé. Gracias Fede, buen trabajo. Dale, un abrazo grande, charlamos mañana, que pase arriba, bien, chau. Arriba. Ni vencedores ni vencidos, informados. Hasta aquí, Deportes.